Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. ...506 Radio Online, juntos en línea. ¿Por qué el rock duro? Os diré. Yo iba a un colegio femenino, de monjas, y uniforme, pelo recogido, muy estricto. Solo monjas, solo chicas. Con un miedo en los años 70, que era un miedo atroz. A unas monjas que eran muy buenas, pero otras daban mucho miedo con esos hábitos negros y grandes. Y fue salir de la escuela, y pasan al lado mío unos chavales con un poquito de pelo largo y tú te vas para otro lado porque sales con miedo. Pero tenían Ted Nugent, eso lo supe después. Yo no oigo bien, pero jope, yo escuché Ted Nugent. Dije, ¿qué es eso? Y mi amiga y yo los seguimos, Dolor y yo, que íbamos juntas al colegio, los seguíamos. Íbamos escuchando, antaño se llevaba el disco aquí, el cassette, se llevaba, y nosotros íbamos escuchando. Siguiente tema, Juan Reich. ¿Qué pasa aquí? Esto es muy buena. Empezamos a hablar con ellos, unos chicos maravillosos, fantásticos. ¿Qué pasa? Que porque llevaban el pelo largo no querían nada decir. Empezaron a dejarnos cintas que no nos conocían. Iron Maiden, Judas, AC/DC, no sé, mil temas. Empecé a escuchar, cambiamos, Dolores y yo dijimos, nos gusta el heavy. Y con 15 años me parece que empezamos primero en FP, que antaño era... No sé, ahora se llama la ESO, me parece. Antes era una fundación profesional. Luego fuimos al instituto y ya éramos las heavies de San Boy. Y ahí empezamos y éramos seis nada más. Las seis del colegio, solo éramos seis. Y era muy difícil en un pueblo chiquitito, seis chicas de negro con el flequillo por aquí y escuchando música, rock metal, que era la rock del demonio. Pues nosotras somos muy normales, somos gente muy normales. Empezamos a ir a conciertos, hemos pillado la mejor época del 80 y 90, los mejores conciertos aquí en Barcelona. En Madrid también fui, a Zaragoza, a Bilbao. Bueno, maravillosa la música. Es cuando me di cuenta yo dónde estaba la música que de verdad me interesaba a mí. Buenas amigos, estamos acá en el episodio 335 de Subsuelo S.A. trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa dividido en dos partes. La primera es una revisión del LP recopilatorio, que sería el soundtrack de un documental llamado Ellas Son Eléctricas, que recopila parte de la historia de las mujeres en el underground metálico del 82 al 91, según dice por acá. Y pues bueno, eso que escuchamos era la vocalista de la banda Sadai, una banda allá de Barcelona, que pues bueno, esa era la introducción de lo que viene en ese documental. Vámonos con música, vámonos con Malena y Belcebú, tema llamado Destrucción de 1982. Y bueno, con esto abren este vinilo 12 pulgadas y por ahí dice que bueno, que la banda se formó en el 81 bajo el nombre de Belcebú por parte de músicos que ya tenían experiencia previa en otras formaciones, como Caña, Naranja Ficción, etc. Y bueno, la enérgica cantante Malena se integró a Belcebú y bueno, ahí comenzó la historia. Entonces vámonos, Destrucción, Malena y Belcebú. Hace mucho tiempo que no sé de ti. Y un extraño sueño se apodera de mí, en el que se acerca una destrucción. Aviones tiran bombas sin control. Corre, corre, corre, te alcanzará. Corre, corre, corre, te destruirá. Ruidos de sirenas que te asustarán. La gente chilla y corre sin parar. Unas luces largas para vigilar que nadie se pueda escapar. morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Bueno, como les decía, Ellas Son Eléctricas es un documental sobre las pioneras del rock duro y heavy metal en España, que durante el final de los 70s y la década de los 80s y comienzos del 90, ahí se recoge un poco esa información. Cabe destacar ahí que fue dirigido y producido por Leo Cebrián y Paco Manjón, quienes reúnen fotografías, videos de archivo, entrevistas entre más de 15 protagonistas directas de aquellos años de ese género. Y hablando de protagonistas, ¿quién más que la imperdible Azucena? Que en este caso, Azucena Martín Dorado, como dice acá, más conocida como Azucena Dorado o simplemente Azucena, es la representante del heavy metal patrio por excelencia. Desde su más tierna infancia intentó una y otra vez llegar a ser una artista con mayúsculas, y no solo entró el rock más duro, aunque ese fue el estilo donde logró despuntar gracias a su potencial vocal y su arrolladora personalidad. Bueno, en esta ocasión sería con la banda Huracán. Precisamente el tema se llama igual que la banda, Huracán. Tema de 1983. Fue en 1978 la primera mujer que rasgó su... Ya no te pares y el mundo arrasará. Tú eres más fuerte. No hay mujeres que canten, tienes que desgarrar. Bueno, bueno, equipo programa 335 de Subsuelo S.A. Ya saben localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, cabe destacar que este documental, Ellas son eléctricas, está a disposición para verlo en YouTube. Y pues bueno, son más de 2 horas ahí de buenas entrevistas y buen material. Continuamos, ahora vámonos con esta banda llamada Neurosis. También de 1983 con el tema Sobredosis. Aquí se habla de la vocalista Mariluz González Tudanca, que bueno, ella llevaba ahí cierto gusanillo del rock duro, aunque de ahí no se le había presentado el momento ahí hasta 1983. Por ahí estuvo tal vez en algún momento en alguna banda ahí con matices de punk. Y pues bueno, por allá entró en contacto con Neurosis por una radio pirata de Portugalete. Y pues bueno, ahí comenzó la historia de esa banda llamada Neurosis. Vámonos con el tema Sobredosis. We'll be right back. de un grupo que buscaba a alguien que cantara, y justo fue el grupo Evo. Era Pedro Brucker, me acuerdo perfectamente, que fue súper simpático, me hizo hacer una prueba. Bueno, así sonaba la gente de Neurosis. Ya saben, todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora Costa Rica, pueden escuchar Subsuelo S.A. acá por su casa, www.506rockradio.com. Esta emisora 24/7, emisora en línea, donde pueden ingresar y darse cuenta de la parrilla, la extensa parrilla musical que hay, con programas de lunes a lunes en diferentes vertientes del rock, desde lo más popero, comercial, hasta lo más extremo, blasfemo y subterráneo. Así que tienen mucho ahí, pasando por lo progresivo, por lo gótico, por lo dark, por baladitas, como les digo. Tienen un amplio espectro musical ahí para escuchar en las www.506rockradio.com. Igual pueden entrar a la página y descargar ahí las aplicaciones para los dispositivos móviles y tener un mejor acceso a la radio. Continuamos con con el repaso de este disco recopilatorio de Ellas Son Eléctricas. Y pues bueno, un disco que saliera en el 2020 bajo el sello Beat Generation, que es ahí un subsello, se podría decir, de Monster Records. Y pues bueno, vámonos con otra banda un poco más nueva, de 1990, al menos este tema, la banda Cassandra, que por ahí se menciona. Bueno, también no les había dicho, este LP contiene una revista, y una revista tipo fanzine con información bastante extensa de cada banda. De ahí más de 32 páginas, ahí con algunas fotos y bueno, historia de la banda, de todas las bandas y demás. Bueno, por ahí se hablaba de Cassandra, que dice que el germen de Cassandra se remonta a mediados de los 80, cuando se formaron Arcángeles, un combo totalmente femenino integrado por Ato, Susi, Olga y Magda, que quedó en trío en el 86 al salir Susi, y entre cuyas actuaciones destacaron las que llevaron a cabo acompañando a Ninja, fantástica banda metalera de Cornela, a la que, como tantas otras, nos acompañó la suerte de cara a su debut discográfico. Por ahí el 88 contactaron a la guitarrista Isa, y al no encontrar una batería con el nivel suficiente como el que tenía Atos, reclutaron a Tutti, con lo que desde esos primeros meses, en el 89, la formación de Cassandra quedó conformada por Magda al bajo y voz, Olga en la guitarra, Isa en la guitarra y voces, y apoyados por José en la batería. Vámonos entonces con Cassandra y el tema Dejadle Ser Libre. Persiguen y te pueden rodear. Te quieren encadenar en tu elipil lugar, lejos de los tuyos y tu ansiada libertad. Sola entre la multitud, sin deseos ni razón, saben que eres solo tú el que ha escapado al control. No te pudras más también, tú te elegiste nacer entre un pollo que busca solo su placer. Ayer eras libre y otra vez un número más. ¿Qué va a ser de ti, pobre infeliz? Bueno, continuamos y con el repaso de esta, de este discazo con bandas integradas por chicas. Y bueno, vámonos con Amnesia. Dice por acá que es una banda bastante efímera que nació allá en Logroño. Y ahí en los inicios de los 90 se caracterizó por practicar un sonido ahí bastante personal entre el power y thrash metal, entendiendo como power metal. La poderosa vena norteamericana y no lo que también se vino así a denominar, sobre todo Europa. A medida que avanzaban los 90, con predominio de una música considerablemente melódica y atropellada, es lo que dicen de la gente de Amnesia. Banda de mil, bueno, o el tema de 1991, Wildside. Esto es Amnesia. Yeah.

cantaba, porque es que a mí me gusta mucho el rock duro, ¿no? Y bueno, bueno, continuamos por acá y pues bueno, ahí agradeciéndole ahí a los que están en escucha y han reportado ahí sintonía, que entre ellos está Mauro, que está con los chicos de Masa Crítica, quienes van a estar aquí en la segunda parte del programa con una pequeña entrevista y algo de su música ahí para contándonos un poco de lo que es esta banda chilena y que se va a presentar mañana a partir de las 7 de la noche allá en El Chivo junto a Acaron y junto a I Awaken. Entrada 4,000 colones, 2x7,000, así que invitados. Saludos también a Paula, compañera de la radio, quien hace el programa Obscuria, a Oscar, quien me cedió el camino acá con Cono Sur 54, por ahí está Mario también con el Estero, que es mañana a mediodía. Rafa Navarro también está por ahí con del programa Desatados. Nuestro amigo Juancito, desde allá, desde la zona sur del país, que pues bueno, de Juan hay un excelente músico del ruido. Continuamos, vámonos ahora con, bueno, esto que sonaba era Mole, una banda de 1984 con el tema Alta Sociedad. Vámonos con ahora hasta 1985 con una banda llamada Pleyade y el tema Reacciona. Bueno, por ahí dice que Pleyade por allá en los 80s, cuando el pop y el rock contestatario estaba haciendo lo suyo, las vulpes estaban ahí haciendo también lo suyo con el punk. Y pues bueno, ahí por ahí apareció Pleyade dando un poco de su sonido, de su ruido, ahí con ciertos elementos del punk y algo también del heavy. Pleyade con el tema Reacciona, 1985. Vas a ser tú si tú quieres. Bueno, bueno, continuamos porque ya mi tiempo se acorta. Vamos con una banda llamada Lazy o Lazy, que por allí dice que es una de las más longevas o la más antigua que aparece en este recopilatorio, que naciera por allá en el 77. Y bueno, tenía la particularidad que cantaban en inglés, cosa que en ese momento no era tan, tan común por aquel lado. Por cierto, ahí saludos a Gorka, quien también se conectó por ahí. Y como dice él, aupa. Vámonos entonces, Lazy, con Twist the Speed of Light, 1989. Balada. Bueno, continuamos, ya saben, Subsuelo S.A., episodio 335, y continuamos con una banda llamada Yin Yang, que por ahí dice que, bueno, fue una banda de hard rock con tintes de AOR, esa etiqueta que recuerdo siempre se me dificultaba, que era Adult Oriented Rock, algo así, rock orientado hacia los adultos. Bueno, banda que naciera en Madrid en 1987. Vámonos con el tema Shout Loud de 1988. Esto es Yin Yang. Veteranos de la década de los 70. Con ellos tocó hasta que fue tentada. We'll be right back. Bueno, continuamos con ahora con esta banda llamada War, que dicen que por ahí que en el año 89 Mariluz, quien ya la escuchamos con la primera banda Anestesia y Neurosis, perdón, quien fue la vocalista de la banda Neurosis, unió fuerzas con Queen, un hacha de 6 cuerdas de gran formación musical que había militado en otra banda llamada Jet. Y así dieron vida a este nuevo proyecto llamado War, y se completaban con otros músicos heavies, experimentados como Chefi en el bajo, quien provenía de grupos locales como Reacción y Sabotaje, y el batería Aitor, que también formaba parte de Sabotaje y Jet. Vámonos entonces con War, con el tema Sin Acción, 1989. Pero ella contaba que podía, pues ya estaba saltándose la verja. Bueno, y para ir cerrando, ¿quién más? Bueno, como aquí mismo en la revista dice que para cerrar este intenso y colorido LP se sitúa a Viuda Negra. Germen Directo, el tan ansiado y necesario grupo heavy metal hispano con la chica al frente que había que cuajar en los años 80, llamado Santa. Una vez que el bajista y el batería de Ous convencieron a Azucena para salir de Huracán, crearon de manera ad hoc este proyecto en torno a ella, para lo que también contaron con el hacha Jero Ramiro, quien salía de la banda Ñu. Inmediatamente la citada base rítmica de Obus grabó una maqueta de dos temas de su propia cosecha junto con el guitarrista y la cantante, lo que sorprendentemente sirvió para que, sin necesidad de acudir a la Ruta de los Sordos, consiguieran un contrato discográfico con el sello Chapa. Esto es entonces Viuda Negra con el tema Mis Noches Tienen Rock and Roll, de 1983. Para cerrar esta primera parte de Subsuelo S.A., que era un recorrido del LP, del soundtrack del documental de Ya Son Eléctricas, Mujeres en el Underground Metálico, de 1982 a 1991. Búsquenlo en las redes, ahí está, en YouTube está el documental. Igual voy a estar subiendo el enlace para el que tenga gusto de verlo. Está bastante interesante. Y el disco está, ya escucharon, genial las bandas, esa arqueología musical rescatando bastantes cosas. Y aparte, la revista, el fanzine que incluye el disco, cargado de información. Viuda Negra, Mis Noches Tienen Rock and Roll, 1983, y regresamos para escuchar la entrevista y los temas de la banda Masa Crítica desde Chile. Y mi padre tango, también ya rock, Beatles, muchos Beatles. Suelo, S.A. amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a los chicos de Masa Crítica desde Chile que nos visitan y estarán en la presentación en El Chivo este sábado 18 a partir de las 7 de la noche con Acaron y A Awakening. Bienvenidos chicos, si quieren se presentan. Buenas, hola, mi nombre es Andy, soy baterista de Masa Crítica. Hola, hola, soy Mauro Yagán, vocalista. Hola, soy Joselo, guitarrista de Masa Crítica. Ok, Masa Crítica, primera vez en Costa Rica, ¿qué tal ha sido la experiencia de andar por acá? Bueno, todavía no han tocado, pero por lo menos ya han estado conociendo algo. Vienen de tocar de en Guatemala, creo. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué hay para ustedes? Bueno, sí, es primera vez que tenemos la oportunidad de poder salir de gira. Comenzamos en Guatemala el viernes pasado. Tocamos allá en Trova Rock. Y el sábado tocamos en el Mágico Prince, en Honduras. Una experiencia espectacular, especialmente en Honduras, que han sido una tremenda recepción. Y acá llegamos el martes y también hemos tenido muy, muy buena recepción de personas que apenas estamos conociendo, que ha sido muy, muy bueno. Bueno, mi experiencia personal, que esta es la tercera vez que vengo, es que Costa Rica es un país de gente muy amable en general. Ok, bueno, vamos a los inicios de Masa Crítica. ¿Cómo, cuándo nació la banda y por qué nació? A ver, Masa Crítica nació en el año 2015. Viene de otra banda que estaba comenzando, pero por temas de nombre se cambiaron a Masa Crítica y comenzamos a realizar nuestra música. De la formación general inicial quedamos Vicente, el bajista, y yo. Y actualmente tenemos tres incorporaciones nuevas, que son Andy en la batería, Joselo en la guitarra líder y Martín en la guitarra rítmica, que se incorporaron ahora y han tenido la posibilidad de acompañarnos durante toda la gira ahora, y ha sido bastante bueno. En cuanto a material, no nos adelantamos a material. Primero que nada, Masa Crítica. ¿Cómo definirían ustedes la propuesta de la banda? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que tocan? ¿Cómo lo definirían? Sí, bueno, nosotros nos definimos como una banda que hace rock stoner. Por ahí en un review que nos hicieron en Europa, nos pusieron un nuevo adjetivo que era como un trashy stoner. Porque... claro, básicamente es rock stoner, pero a veces tiene unos tintes medio metal por ahí. Eso, así definiríamos la música. Sí, así como súper conciso, así definiríamos la música de Masa Crítica. Que tiene que ver mucho con las diferentes influencias que tenemos en la música. Pasamos por Caius, por Sepultura, algo de Tool. Sí, entonces la mezcla de estilo es bastante dinámica y muchas veces el estilo lo va definiendo quien escucha la música. Nosotros decimos somos de rock pesado, stoner, pero mucha gente ha dicho que somos desde heavy metal hasta thrash en todo lo que hacemos. Thank you. Aunque el 2015 nace la banda, estamos ya 2023. ¿Tienen algún material que nos pueden hablar ahí de discos anteriores o vienen ahora presentando algo nuevo? No sé, ¿qué nos comentan de eso? Sí, tenemos tres trabajos. El primero fue en el año 2017, que es un EP de cuatro canciones que se llama Homónimo. Ese EP fue el que nos trajo a Costa Rica. En Chile tenemos un dicho que se dice con las patas y el buche, cuando uno hace las cosas así de personalidad o casi de por si sale. En ese año me tocó venir a Costa Rica por temas de trabajo y envié emails y envié sonido, audio a distintas radios en Costa Rica. Y de ahí nos contestaron dos, entre ellas nos contestó Director Cráneo con Sátaga, con Douglas. Y a Douglas le gustó mucho nuestro trabajo y él fue quien nos comenzó a tocar acá y a difundir. Luego en el 2020 lanzamos un LP de 9 canciones llamado Tesis Mortem, que fue lanzado previo a la pandemia. Así que fue un trabajo que tuvo una difusión bastante menor desde el punto de vista de tocata, etc. Así que hicimos un trabajo en redes bastante bueno. De hecho, han sonado bastante, tienen mucha reproducción en los temas. Y ahora en el 2022 lanzamos nuestro último trabajo, el EP Raza de Caín, que es el que da nombre al tour que estamos realizando en Centroamérica, Raza de Caín, y que estamos muy contentos. Hicimos unos cambios tanto en el estilo como en la afinación. Trabajamos con una producción bastante buena también de Cristian Olivares en Chile, el guitarrista de Lefutray, de una banda chilena, y que nos ha traído muchas buenas energías. Ha sonado, de hecho, un sello francés se acercó a nosotros a preguntarnos si queríamos lanzar algo con ellos. Lanzamos el EP con ellos y ha tenido muy bien, ha sonado mucho. Nos han llegado reviews de Bosnia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, de Holanda. Entonces, el hecho de que solamente alguien en un lugar tan lejos tenga, se sienta a escuchar tu música y escribir una opinión, para nosotros es un gran avance. Y en general son reviews muy buenos. Go! Ok, ¿qué sigue ahorita para Masa Crítica? Bueno, terminar la gira, obviamente, pero ¿qué viene después? O sea, ¿qué planes tienen? Bueno, estamos terminando ahora nuestra gira este sábado, que vamos a tocar allá en el Chivo. Y de vuelta, lo que queremos hacer básicamente es sentarnos, darnos un descanso, porque ha sido intenso desde ya hace un año y medio que estamos preparando la gira, y tomar nota. Todo el aprendizaje que tuvimos, todo lo que vamos a aferrarnos para poder seguir creciendo, ir ya concretizando algunas otras invitaciones que hemos logrado durante este periodo, generar nueva música también. Sin duda que queremos ir generando más música. Tenemos varias carpetas ahí en varias maquetas en carpeta, ese es el concepto, varias maquetas en carpeta. Pero básicamente lo que queremos hacer ahora es tomar todo esto que hemos vivido ahora, toda esta experiencia, sentarnos a sacar lo bueno y proyectar una nueva gira ya para el próximo año, más grandes, más maduros. Okay. Bueno, la que no falta, las letras. ¿Sobre qué temas hablan sus letras? ¿Qué es el mensaje que intentan dar? A ver, Masa Crítica, yo creo que para entender todo debemos decir desde el concepto del nombre de nosotros. Masa Crítica es un concepto que se puede usar tanto desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, etcétera, que tiene que ver con que Masa Crítica es el número mínimo de un elemento necesario para generar un cambio. Nosotros lo vemos desde las personas, el número mínimo de personas necesarias para generar un cambio. Hay experimentos sociales donde tú puedes ver que alguien en una plaza está cantando o está saltando, está bailando, y llegado un punto, algunas personas comienzan a unirse. Y llega el punto en que se une cierto punto, cierta cantidad de personas que ya todas tomaron. Cuando llega ese punto se llama masa crítica. Y básicamente lo que hacemos es escribir canciones de nuestras experiencias sociales, nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias políticas, y desde ahí nace las letras de todo lo que vamos construyendo. Las letras de los primeros dos álbumes fueron escritas en su mayoría por Vicente, que también es nuestro principal compositor, bajista. Las letras de Raza de Caín ya las comenzamos a construir más en equipo, en como grupo. Y claro, ya habla mucho de lo que nos ha tocado vivir. Raza de Caín habla mucho del concepto de cómo las personas vivimos en un medio y ese medio nos trata según cómo nos cataloga o nos etiqueta en base a donde naciste, cuántos tatuajes tienes, tu orientación sexual, si estuviste con una cicatriz, si cometiste algún delito, etcétera. Entonces, todo ese tipo de elementos te lleva a cierta calidad o cierto nivel de vida que te hace ver la vida de otra forma. O sea, sin ir más lejos, yo nací en una población donde la opción que teníamos era robar o era crecer y vivir ahí y no salir a ninguna parte. Tengo amigos todavía, tengo 50 años, tengo amigos ahí de infancia que están ahí en lo que les tocó. Yo tuve la suerte de que pude estudiar y salir hacia otro lado. Entonces, un poco poder contar nuestra experiencia de vida desde una baldosa que es la música. Bueno, acá también nos envía Max, quien es el gerente de la 506 Rock Radio. Y pues bueno, aquí nos manda unas preguntas. Por ejemplo, dice, el apoyo de los medios es importante para la exposición de las bandas. Sin embargo, este apoyo en el rock es poco y nulo. Como la fuerza del rock no se detiene, ¿cómo ha manejado masa crítica tan exitosamente y se ha dado a conocer poco a poco más allá de las fronteras de chilenas? Bueno, yo creo que algo que ha beneficiado el trabajo de masa crítica es efectivamente, valga la redundancia, trabajar con medios independientes que no se mueven dentro del sistema económico que domina la gran mayoría de los medios de comunicación. El rock no es un género musical que sea comerciable, que sea expandible, que sea de masa. Por ende, al no ser y no caer en el discurso general del sistema económico, necesitamos evidentemente un sistema de comunicación que nos permita mostrar nuestra música, y en el caso de nosotros siempre ha sido la prensa independiente, los medios independientes, las páginas independientes, y de alguna otra manera ese nicho underground que tiene y que yo creo que es mucho más amplio que los medios que dominan el streaming, a nosotros realmente nos ha beneficiado, porque prácticamente todos nuestros contactos nacen desde un movimiento más underground, y que en Chile tiene un sustento que se basa prácticamente en la hermandad y en lo fraterno y en el gusto por la música, porque finalmente recompensas económicas de ese sistema comunicacional nadie tiene, ¿no? Ni la banda, ni el que está haciendo la entrevista, ni el medio, porque no hay publicidad, pero aún así genera una red, por lo menos para nosotros, de sustento que nos ha permitido movernos por todo el país, y que en este momento nos tiene haciendo una gira en Centroamérica. O sea, Douglas es un hecho fáctico de lo que estamos diciendo. Prácticamente trabaja por el espíritu que siente por la música y por en general lo que le gusta, y cayó muy bien en lo que nosotros hacemos, porque nos movemos en ese mundo, nos movemos en el sistema de las grandes masas de comunicación. Hemos salido, creo que una vez por ahí, una radio más nacional, por aquí, por allá, pero nunca ha sido nuestro objetivo. Y la verdad, nos movemos más en lo underground. Ok, el primer disco es como un hijo, es una experiencia inolvidable, es un disco autogestionado, lleno de energía. Cuéntenos de dónde nació esta masa crítica que culminó en una banda, ¿y cómo se formó la idea que trajo al mundo masa crítica? Bueno, ya la habían contestado, pero sí. Estaba para Max. Bueno, yo creo que ahí, sí, yo creo que puedo estar opinando personal, aquí hay más gente de la banda, pero creo que masa crítica de alguna u otra manera ha tenido como un desarrollo inverso a lo que uno espera o lo que ve las bandas que logran cierto nivel. Nos vamos haciendo cada vez mejores discos. Muchas veces pasa que el mejor disco de una banda es el primero, y nosotros creemos que tiene que ver también cómo hemos ido desarrollando nuestra música y cómo hemos ido ampliando nuestro espectro creativo, evolucionando. Y empezamos como una banda más bien rock punk, más básica, y hemos ido perfeccionando desde el sonido, que lo hemos cultivado, hemos buscado y nos hemos especializado en buscar un sonido particular, y también con la gente que hemos trabajado. Entonces, yo siento que la banda ha ido madurando musicalmente, y eso también ha hecho mejorar el resultado musical que nosotros creemos para la banda. Ahora, el primer disco, yo creo que fue el pie inicial para decir, bueno, podemos hacer música propia y podemos intentarlo. Aunque de ese primer disco solo estamos Mauricio y yo, la base de lo que es masa crítica se sigue respetando. Entonces, uno puede encontrar un hilo conductor en cómo creamos la música en los tres discos, pero nosotros creemos que han ido en la inversa de la lógica, ¿no? Y creemos que lo que viene ahora también va a ser mejor de lo que ya hemos creado. Entonces, pensamos así en lo creativo. De hecho, aquí también pregunta que, bueno, es esto de la evolución, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia, o sea, esa encerrona que hubo, ¿creen que eso mató muchas bandas, o creen también que ayudó a que muchas bandas evolucionaran y crearan más cosas? Yo creo que hubo una sobre explosión creativa y que tiene que, y de alguna manera nosotros lo reflejamos en algunos conceptos de raza de Caín, que tiene que ver también cómo se enfrenta el encierro de distintas perspectivas, desde la cárcel a que te encierres por cualquier cosa. Pero creo que hay cierto sector de la música que perdió mucho. Y creo que ganaron los mismos medios que ganan en situaciones de crisis. Nosotros lo podemos ver en el circuito nuestro, porque hubo muchos lugares que desaparecieron, que albergaban música independiente como la nuestra. Hubo bandas que se separaron, lo que implica que no hubo una mayor masa creativa, por lo menos en el circuito que nos movemos nosotros. Ahora, de alguna u otra forma también se logró mantener una base de bandas que siguen trabajando y que yo creo que son las que mantienen el circuito y que ahora han vuelto a generar tocata, a generar espacio, pero con mucho menos que los de antes, lo que es mucho más lamentable para un género como el nuestro, que no se replica en otros géneros. Entonces, muchos espacios ganados se perdieron por la pandemia y yo creo que hay un poco de resultado negativo para el underground en ese sentido. No sé afrontar los cambios del mundo real y sus caídas. La verdad, los años solo han visto marchitar de felicidad. Hombres de edad, mujeres solitarias sin piedad, esferas de acero. Yeah. ¿Y para ustedes qué tal ese reencuentro con el público después de estar haciendo conciertos nuevamente? Fue bonito. A ver, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer hartas cosas interesantes. De hecho, fuimos parte de uno de los primeros shows streaming en el mundo con los amigos de Cacho Cabra, que hicieron un streaming en plena pandemia, en pleno encierro, en pleno todo, y se la jugaron con hacer un show streaming donde, tomando todas las medidas de seguridad, lo hicimos. Y fue la crisis, por eso estuvimos viendo y no hubo ninguno, así que no me atrevo a decir que fue el primero, digamos, pero sí fue uno de los primeros. Y ahora, bueno, cuando lanzamos Raza de Caín, esta recepción que he tenido, muy buena, ha hecho que cuando lo tocamos y le contamos a la gente, tiene muy buena recepción. Y se nota la reacción de la gente hacia el trabajo y al escuchar las canciones. Y ahora, claro, también hicimos un videoclip, que también ahí estamos, entre la primera experiencia en nuestro país, generado totalmente por inteligencia artificial, del tema Aprendiz de Tierra, que ha tenido una tremenda recepción por parte de la gente. Y que cuando lo tocamos acá, lo tocamos en Guatemala, tocamos la canción en Honduras, la gente ya lo había escuchado. Entonces lo esperaba y lo disfrutaron bastante. Así que sin duda que tocar con gente y para la gente es espectacular. Sobre todo cuando hay esta conexión que hemos tenido durante esta gira. Ok, ahora hay bastantes jóvenes que están empezando en esto, en el mundo del rock y la música. Ustedes como músicos, como personas, como rockeros o como quieran llamarlo, ¿qué les dirían a estos chicos que están comenzando? No paren nunca. que no paren nunca y que toquen sus instrumentos hasta el último día de vida. Ese es el mensaje simple y conciso. ¿Por qué parar? Porque se desarma tu banda, ok, sigue tocando en tu casa, busca otra banda, pero sí, tratar de crecer día a día y no competir con los demás, sino que, yo digo, siempre competir contra uno mismo, sino que en este caso ser músico, que el día de hoy tratar de ser un mejor músico que lo que uno fue ayer, por ejemplo. Entonces, hay mucho de trabajo por detrás, el trabajo duro, sí, y constante, y no soltar el rollo, por ahí va la cosa. No, y importante también es lo que dice Andy, que seguir y perseguir el sueño. Yo creo que todos quienes estamos en una banda perseguimos el sueño de hacer lo que estamos haciendo, de tener una gira, y hacer una gira y llevar tu música a diferentes lugares del mundo. Y aquí lo hablamos nosotros, Joselo y yo tenemos 50 años y hemos tocado música desde hace muchos años, ¿sí? Y sin embargo, ahora a los 50 años logramos hacer esto. Entonces, no lo logramos a los 15, no lo logramos a los 25, no lo logramos a los 30, lo estamos logrando ahora. Entonces, no hay que dejarlo, hay que sacarlo y darle duro. Claro, no hay que dejar de hacer música por problemas, sino hay que dejar el problema con la música. Exactamente. Bueno, chicos, gracias por este tiempo. Y bueno, entonces nos topamos el próximo sábado 18 en Bar El Chivo, junto a Acaron y Awaken, a las 7 de la noche. Entrada 4.000 colones, 2 por 7.000. Así que nos vemos por allá. ¿Algún mensaje final para los escuchas? Vayan a pasar un buen rato. Excelente. Mucha energía, mucha potencia. Los vamos a rockear a todos. Ah, importante, llevan material, ¿verdad? Tienen material para distribución ahí. Tenemos camisetas. Sí. Ok, entonces. Algunos discos por ahí. Un par de discos por ahí. Sí, Bueno, amigos, ya escucharon. Esto fue una entrevista más de Subsuelo. Y hasta la próxima. Pensar que la mente es un fenómeno individual. Curiosa idea. Que la mente y la experiencia son una cuestión como muy escondida, sí, que está todo metido en el cráneo. Sin embargo, no solo en nuestras tradiciones, sino que en lo que vamos conociendo y avanzando en la investigación científica, esa idea se cae a pedazos. Así que porque como el texto que tú señalas, la frase que yo uso es: mi mente es la otra mente. Todos los viernes de 5 a 7 pm por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo.